el loco se regato, que mi vida no está loca, yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? La manito está y yo quiero verte con una piedra en el riñón, que sé que voy a morir, el doctor me dirá lo que me trajo la nariz. ¿Por dónde? Y todas las maritos caen, yo quiero vivir, que no me falten aspirina, nunca dejar de tomar saltando. Yo quiero vivir, que no me falten aspirina, nunca dejar de tomar. Yo quiero vivir, que no me falten aspirina, nunca dejar de tomar, de tomar, de tomar.